Quiero dar las gracias a los profesores de música, dar las gracias a los luthiers del mundo, a los que fabrican las cuerdas, el barniz de las maderas, a los carteros, al transporte, a todos ellos que nos dan la oportunidad de tener en nuestras manos un instrumento tan bello como la guitarra. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, que sin conocerlos personalmente, son mis amigos del corazón. Las cuerditas de la guitarrita, las cuerditas de las guitarritas, eres tú, amor, cuando escucho tus canciones. El sol del amor, guitarrita, guitarrita, son tus cuerdas mi corazón. Qué linda guitarrita, siente sus cuerdas musicales, dulce del alma. Las cuerditas de la guitarrita, y al cantar tus notas musicales, partituras, partituras del amor, pentagramas, pentagramas de la esperanza, melodías que le cantan a los pueblos corazón, corazón, corazón. Cada notita musical son los latidos de nuestros corazones. Cada notita musical es la esperanza de la vida. Guitarrita que le cantas, guitarrita del amor. Toca, guitarrita, toca. ¿Vieron qué bella son sus notas musicales? Por eso, si tú deseas amar, tócale a tu amada unas notas musicales de las guitarritas. Y si no sabes, aprende. No es difícil, con voluntad todo es posible. Y verás que sus notas musicales a tu amada conmoverán, y verás que su alma brillará como el sol eternidad. Guitarrita, guitarrita del amor. Gracias, gracias. Thank you. pasarán los días, años, cambiarán los países, tal vez las religiones, pero siempre la guitarrita cantará a la vida, porque son notas musicales